¿Qué es para ti ser un ciudadano? Es formar parte de una comunidad y debido a estar ser parte de esta comunidad uno debe seguir ciertas normas o convenciones sociales. ¿Conoces algún medio de comunicación que apoye causas ciudadanas o difunda? No.